piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Frío? Con frío. Otra noche fría, fría, fría. Viernes por lo menos frío. Para mi gusto. Para su gusto. Yo no sentí tanto. Usted me hizo abrigar demasiado diciendo que... ¡Oh, qué frío, qué frío! Fría, aparte de un día gris, plomizo... con viento, en fin, no fue un lindo día, para mi gusto, para insisto, acá en la ciudad de Buenos Buenas Aires. Buenas noches, Blas, ¿vos viniste en bici? ¿Hacía frío? Guapo. Dice que hace frío, entonces le creo. Guapo nomás. Bueno, muy bien. Piedra libre número... 367. Ajá, muy bien, ponemos el cartel, vamos poniendo el cartel, mientras revisamos un poquitito cuáles serán los destinos... por los que navegaremos hoy. Va, navegaremos. Varios destinos, andaremos, ¿no? Sí. Varios destinos tenemos para ir, ir recorriendo en el día de hoy. Así es, así es. Una breve, brevísima, una buena noticia. Dos cosas. Una es buena, una mala. A ver. Pero ahí está. Una es que el miércoles iban a juicio 10 trabajadores en Mosconi, en realidad en los tribunales de Tartagal, pero son trabajadores de la UTD de Mosconi. Nosotros el martes habíamos estado hablando en Enredando las Mañanas con Mara Puntano. Era por unos hechos ocurridos en 2003, una cosa que hasta otro país diría. Bueno, fueron sobreseídos, esa es una buena noticia. La otra que nos acabamos de enterar, hoy hace un mes del Ni Una Menos, ¿no? Justo hoy hace un mes del Ni Una Menos. Con muy poquita, yo no vi absolutamente nada. Hicimos un repaso, ¿verdad? Sí, hicimos un repaso de ver si alguien pensaba, vio, evaluó, pensó qué pasó, qué cambió, en los medios masivos. Intensificó claro. Este tema, digamos, como para que esté en los lugares que corresponde, con lo que corresponde a todos y a todas de tomarlo, ¿no? En serio, no simplemente en un policial, como lo suelen poner, ¿no? En un mes, para los medios masivos, se diluyó y siguen siendo hechos policiales, ¿no? Todo lo que ocurra. Bueno, justo hoy, que hace un mes, dieron los alegatos de un caso que nosotros llegamos a comentar acá el viernes pasado, y que después lo tomamos y va a estar en la página. Hemos tenido alguna dificultad con la página, así que pedimos disculpas a los oyentes, a los que entran a buscar alguna cosa. No teníamos nada que ver nosotros, sino el proveedor, pero bueno, ya está resuelto, ya está solucionado. Decía que esta entrevista que hicimos con María Feliciana Vilat, María Feliciana Vilat, que la hicimos el martes, la vamos a poner en la página nuestra también, supongo que mañana. Y lo que sí decíamos el viernes pasado es que en 2009 esta chica se había separado de su pareja y el progenitor de sus hijas, y que posteriormente, en 2010, había descubierto que este individuo abusaba de su hija mayor. También dijimos que había momento de alegatos para este viernes, es decir, para el día de hoy, temprano a la mañana. Bueno, en esos alegatos, el fiscal, hoy 3 de julio, pidió la absolución del abusador de su hija, de este progenitor. Seguramente en el correr de la semana que viene podremos ir ampliando un poquitito más esta noticia. Pero bueno, es esto. Lamentable. Bien. Vamos a ir, como hoy tenemos como columnista Silvia, vamos a hablar un poco... Silvia Satulowski. Y sus, sobre el tema de educación, este tema que hoy está están con el tema de las tomas, los chicos y todo. Bueno, ella hoy va a hacer una columna un poco más larga, tiene dos, va a hablar sobre ciudad y va a hablar sobre provincia. En dos partes. En dos partes lo va a hacer, perfecto. Muy bien, va a estar Silvia entonces en un ratito nomás, cerca de las 8:30. Antes vamos a pasar con algunos audios que ya tenemos de la Campecuom. Sí, de la Campecuom y lo que pasó en esta última semana, ¿no? Uh-huh. Casi 5 meses de este acampe y bueno, uh-huh. lo que está pasando y lo que pasó en estos días. Bien. Después estaremos conversando con Medardo Ávila Vázquez, médico, pediatra y uno de los fundadores de Médicos de Pueblos Fumigados. Bueno, ¿cuál es la cuestión aquí para conversar hoy con por la cual convocamos en realidad a Ávila Vázquez? Él hace poco menos de un año en realidad, hacia fines de julio del año pasado, estuvo en China, allí fue invitado para hablar de transgénicos y de glifosato puntualmente, de lo que es soja, que la mayoría de la soja va a parar a China, de la que se produce acá en Argentina. Bueno, nos llegó hace unos 15 días aproximadamente la noticia de que en el Ministerio de Agricultura de China ha sido acusado de permitir la importación de soja y maíz transgénicos en forma fraudulenta. Él, que ha conservado sus lazos allí en China, vamos a conversar un poquitito, a ver si nos amplía un poco esta noticia. También estuvimos comunicados con Gaza. Indirectamente. Indirectamente, pero con algo que tiene que ver mucho con la situación. Ya hemos estado hablando con Spinner en algún otro momento. Así es. Y bueno, volveremos a hablar qué es lo que pasó con esta flota que quería entrar a Gaza, ¿no? Exactamente, una flota ya diezmada, de la cual de los 3 barcos quedó uno, porque dos fueron saboteados en puerto en Grecia, y ese barco, como ya sabemos, fue retenido, fue primero abordado, bueno, fue maltratada violentamente la tripulación, los 18 tripulantes, y algunos todavía están secuestrados, por lo menos hasta ayer, que hablamos con Spinner, estaban secuestrados en un puerto militar de Israel. También nos vamos a comunicar con el fiscal Gustavo Gómez, muchos lo consideran el fiscal ecológico, el fiscal así es. Del cuidado ambiental, ¿no? Nos hemos cruzado con él también en algunos lugares, en Freiventos, bueno, en todo lo que es Gualeguaychú, y bueno, en este caso tiene otra connotación, por lo cual vamos a hablar con él. Así es, porque fue separado de la causa que le había recaído en él, tampoco originariamente la había tomado el fiscal Antonio Gustavo Gómez, pero sí había recaído él la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, en la cual está implicado Milani, por supuesto, y ahora fue separado de la causa por el tribunal tucumano. Y lo primero que nos vamos a preguntar, porque el tribunal dice que es falto de objetividad e imparcialidad. ¿Qué tiene que ver eso con el accionar de un fiscal? ¿Son condiciones? Es lo primero que le queremos preguntar. ¿Son condiciones? ¿Acaso es un requisito con el cual deba un fiscal moverse? ¿O esos son requisitos para un juez, por ejemplo? Para un juez. ¿No? Bueno, veremos hasta dónde llega este 367. Se está preparando para mañana, aunque usted es uruguayo, hay que aclarar. ¿Para mañana? Mañana es el... ¿Qué pasa mañana? Mañana, Copa América. ¡Ah, la Copa Chile, América! Argentina. Claro. Argentina, ¿y quién va a la final, al final? Chile. Ah, sí, no. ¿Cuántas cosas, no? O sea, es apabullante escuchar... bueno, el otro día... No se habla de otra cosa. De silbar el himno y toda esa cosa, ¿no? Sí, entonces, sí, hay una campaña por el respeto a la hermandad y la paz argentino-chilena, porque se ve que esto cada vez uno escuchaba y, no, sí, que son los mejores, pero bueno. Rally Barrio Nuevo y Jorge Cullón hicieron una campaña, ¿no? Que es integrante de Inti Illimani. Uh-huh. Y a ver, ¿qué decía? Bueno, está en Chile la Copa América de fútbol, y el fútbol es un juego, uno de los más hermosos, pero es un juego. Es un juego, y es belleza, es unión, es vida, es comunión, eso es el fútbol y ese es el deporte en general, y está bueno que podamos disfrutarlo desde ese lugar, ¿no? De hermandad. Disfrutémoslo y respetemos los himnos de los países hermanos, gocemos del buen fútbol de los demás, y bueno, y que gane Chile. Y que gane Argentina. No se puede, al final, pero bueno, sí, respetemos un poco y disfrutemos de algo que, o sea, yo no soy una fanática, veo de vez en cuando, ahí yo veo mucha gente, se apasiona mucho, y en muchos lados hablan de lo que ha llegado a ser hoy el fútbol, cuando era realmente una pasión y una delicia, como dicen, ver un partido. Así es. Así que bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Música y ya volvemos. Thank you. desilusión es gris y soñolienta. Por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión es la ventana. Es más un lóbrego callejón sin ayer ni mañana. Los amores cobardes. La calle de la desilusión tiene un solo sentido: balcones y flores de estación y palomas sin nido. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón. Camino mirando la otra acera por si de ese lado alumbra el sol. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón. Camino mirando la otra acera por si de ese lado alumbra el sol. En calle de la desilusión no hay guitarras que trine, no hay caminante que silbe un son. Apaga el fuego y a la pasión la convierte en rutina. En calle de la desilusión las canciones marchitan. Los versos que ayer dijo el amor en el fuego crepitan. Tal vez ser feliz no sea quimera, tal vez partidiar el corazón. El camino mirando la otra acera. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Volvimos al 367, este bondi que nos está haciendo recorrer, en principio, una recorrida de qué va a pasar en este programa. Ahora ya nos metemos y estamos en la provincia de Formosa y estamos acá en la capital porque hace 5 meses que los hermanos Cuom están... Cinco meses que están acá acampando, donde cuando empezaron, lógicamente, no era este mismo clima, no era la misma situación, pidiendo desde hace muchísimo tiempo que sean escuchados, que los reciba el gobierno, cosa que no hace. Y bueno, hoy el cartel es, señora presidenta, antes de que se vaya, reciba a los hermanos Cuom. Claro. Así que bueno, este miércoles en la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, un operativo, cuando ya había habido dos cortes el día anterior de la avenida 9 de julio, pero en ese momento los habían levantado el corte y de repente empezó a llegar una cantidad impresionante de policías. Y bueno, y ahí no entendían qué era, si era para desalojarlos, si era para que levantaran el corte. Cuando ellos estaban, en principio, viendo de qué manera iban a tener una reunión al día siguiente. Pero veamos qué pasó exactamente a las 4 de la mañana en la voz de Eduardo, uno de los integrantes de la comunidad Cuom, y de Pérez Esquivel. Esta noche y esta mañana el intento de lo que es la fuerza pública de la policía, a las 4 en punto llega un operativo de uniformados con los vehículos repletos, bajan los antimotines y empiezan a instalarse en la avenida Lima con 20 vehículos y más de 200 uniformados. Y después, detrás del acampe, donde está la avenida Irigoyen, también había 20 uniformados apostados en ese lugar, y también la avenida de Mayo con carros hidrantes. Entonces nos preocupó mucho al estar en esa situación, porque hemos accedido al pedido de la policía. Entonces empezamos a buscar una manera de cómo difundir o buscar a alguien para que nos respalde en este momento muy difícil, porque tuvimos una hora de mucho nerviosismo, mucha preocupación, porque éramos muy pocos y la cantidad de policía fue impresionante. Bueno, lo que pasó es que hubo una saturación de policías, carro de asalto, guardia de infantería, vigilancia, rodearon aquí a la campe, y cuando nos enteramos aquí estamos, porque pensamos que iban a levantar el acampe. Se están violando muchos derechos de los pueblos indígenas a través de los despojos, y estamos en ese conflicto que hasta el día de hoy queremos encontrar una salida muy favorable, porque ya no queremos perder más vida de nuestros hermanos con solo hecho de defender lo que es la tierra. Y yo digo, el gobierno está violando la Constitución Nacional, está violando el convenio 169 de la OIT y está violando la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Así que aquí el que está en falta es el gobierno. No es posible que la gente venga de las provincias aquí para hacerse visibles frente a la indiferencia. Yo creo que aquí hay racismo, discriminación y violencia institucional. A las 5 de la mañana también llamaron a Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Ya al rato estaba, bueno, Pérez Esquivel, que acabamos de escuchar, Norita Cortiñas y Pablo Pimentel, tratando de ver qué es lo que realmente estaba buscando tanta policía, en un día en que iban a tener una reunión con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, para ver... que según él quería, y bueno, vamos a escuchar ahora de la misma voz de Pablo Pimentel, quería esa reunión, quería ver cuáles eran los reclamos. Parece mentira, ¿no? Claro. Porque estamos desde el 2009 con el primer acampe, con todo lo que sucedió ahí también. Un 2011 fue la represión. La represión anterior. Pero en ese momento hubo un intento de mesa de diálogo para ver qué es lo que salía de todo eso. Y realmente que hoy vengan a preguntar todavía si, qué es cuáles son los requerimientos, parece un chiste. Algunos testimonios de la madrugada decían que algunas mujeres con sus niños, con que sus ya niños, habían, ¿no? Estado sí. vivido la represión anterior. Salieron corriendo irse, claro. Y bueno, ahí justamente Pablo Pimentel va a hablar un poquito de eso y de cómo fueron a buscarlo, porque se fueron con los chicos, porque no sabían qué es lo que iba a pasar en un lugar que para ellos no es lo mismo. Después vamos a ir escuchando la diferencia, uno no se da cuenta a veces la diferencia de vivir en una provincia, en un lugar tan tranquilo, con otros hábitos de vida, con otros ritmos, con otros que ruidos. Estar acá el 9 de julio y Avenida de Mayo. Uh-huh. Pero escuchemos a Pablo Pimentel. Notifican de que a las 4 de la mañana habían decidido levantar un corte los hermanos del Copiguini, que habían empezado a las 9 de la noche, lo empezaron a levantar y justo cuando lo levantan, a la hora se llena, pero ¿no? Y acá se produjo realmente un hecho muy grave porque hubo un montón de mujeres con niños y adultos que salieron corriendo, pero así, corriendo con lo que estaba, porque claro, ellos tienen toda la experiencia de las represiones que se dan aún en Formosa, ¿no? Con este gobierno de Gilles Fran, que está disfrazado de democracia, pero que es realmente una dictadura feudal. Entonces se fueron, se han ido con lo que tenían puesto. Y recién, junto con Adolfo Pérez Esquivel y con Nora Cortiñas, nos acercamos a hablar con las autoridades de policía, y les pedimos, ¿no?, que se retiren, porque justamente hoy, y esto quiero destacarlo, ya la semana pasada se dio una reunión con Martín Fresneda por otro tema que tiene que ver con Andrés Cerneri, que es el escultor que ha hecho la figura de Juana Zurduy, la que ha reemplazado a Colón, se está por quedar sin lugar ahí en la ESMA. Bueno, un tema que ya Martín Fresneda, por suerte, lo está en vía de solución, y en ese marco él me dijo: Pablo, estoy tratando de hablar con Félix y no me atiende. ¿Podés hacer algo como para poder hacer una reunión? Yo quiero recibirlos y ver cómo se encausa. Le digo, bueno, es lo que está buscando esta gente hace más de 5 años y pico que se instaló en el acampe. Cuando vinimos acá, justamente la reunión ya estaba proyectada para hoy a las 2 de la tarde. Y dije, esto no va a poder producir la reunión. O sea, no podemos reunirnos con la policía acá. Eso fue lo que le planteamos a la policía. No podemos ir a hablar con gente del gobierno, con todo este personal policial acá. Pero acá me parece que lo que hubo fue evitar que se provoque otro corte, por lo que nos han dicho, otro corte en la 9 de julio. Y no venían a desalojar, y hemos chequeado todas las fiscalías y los juzgados, no hay ninguna orden de desalojo de la CAMP. Entonces, lo que los hermanos vieron es que iban a desalojar. Por eso produjo alguna desinteligencia, pero aclararon el tema. La policía, nos acaban de decir de que han tomado la decisión política, alguien de seguridad, de levantar todo esto. Van a quedar 2 o 3 nomás, que son los que habitualmente están en la vereda de enfrente, y en esas condiciones sí vamos a ir a dialogar tranquilos con Martín Fresneda. Hasta ahora, por los diálogos que hemos tenido telefónicos, está demostrando, bueno, una voluntad de escuchar todas las demandas históricas de los hermanos y encontrar una agenda rápida y una mesa rápida ejecutora de la solución de los problemas, para que los hermanos puedan volver, no con las manos vacías. Los hermanos tienen que volver a sus provincias, sobre todo a Formosa, que es la que está representada por el Copiguini, los 4 pueblos, que son los Huichí, los Quilagá, los Nibaclé y los Com, con soluciones concretas, que el gobierno nacional de una vez por todas los escuche y les solucione los problemas, ¿no? Fresneda, ¿atendió en el día de hoy algún llamado de ustedes? Sí, 8:30 de la mañana lo llamé. Debo reconocer que inmediatamente me llamó, estaba muy preocupado porque ya dice que tenía más de 300 Twitter insultándolo, diciéndole todo, y bueno, ahí es donde se puso al shock. Quiero decir que en ese sentido se fue diligente, ¿no? Porque le dije que para poder charlar hoy a la tarde tenía que estar dada la condición, y la condición era que no haya toda esta policía acá, porque ponía realmente en duda la presencia nuestra en esa reunión. Lo están cumpliendo. En ese marco, los Copiguini, y a mí me han pedido que vaya un poco como garante de esta reunión, vamos a ir. Y ahora veo que se están retirando. Así que bueno, en ese sentido, de que esta agenda de reunión que se haga en el día de la fecha tenga una solución concreta, que es la restitución de las tierras, el desprocesamiento de Félix Díaz, el tema habitacional, el tema del agua. Esto es lo que vienen reclamando desde el año 2010, cuando cortaron la ruta, fueron reprimidos y fueron asesinados. Que en esta instancia de diálogo no puede volver a ocurrir lo que ocurrió en el 2011, en el lugar mayor a decisión política de un país, que es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, ¿no? Que fue histórico esa mesa de diálogo, que lamentablemente después no se cumplió prácticamente nada. Yo creo que lo único que se cumplió fue documentar, que en esto Randazzo mandó el servicio que tenía, que aún tiene para documentar, que eso está bárbaro, lo están acceso y un derecho de todos los ciudadanos, y después les puedo asegurar que muy poquitas cosas fueron las que se han cumplido. Y aparte yo les lo dije a Martín Fresneda, que sería muy interesante, antes que se retire la presidenta de su tarea como presidenta en esta gestión, realmente que no deje ningún tema

acá estamos y ahora sí estamos. Bueno, sí, vamos a cambiar un poquito el tono de la conversa. Ajá. Para pasar a otras luchas, ¿no? Porque digo, la lucha por la tierra, recién decíamos en el corte, es tan larga, ¿no? Sí. Y bueno, y la lucha en las escuelas también es muy larga, ¿no? Y la verdad que se instala en un campo de tensión todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está entre lo que seguimos conservando y lo que queremos cambiar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, la verdad que en este mes, de columna a columna, estuvieron 14 colegios tomados acá en la capital. Digamos, muchas de las escuelas con reclamos en relación a problemas edilicios, que ya los hemos tratado, otras en relación a los reclamos en relación a la nueva escuela secundaria, y otras, digamos, de apoyo también, como solidariamente, por ejemplo, el Juan B. Justo, ¿no? El Colegio Juan B. Justo. Así que, bueno, hoy teníamos intención, desde esta columna, de demostrar una toma desde adentro, ¿no? Teníamos como ganas de contactarnos con alguien que estuvo adentro de una de las tomas, en una de las escuelas, digamos, emblemáticas, ¿no? También en la ciudad de Buenos Aires. Y para esto, hoy convocamos al asesor pedagógico de la escuela, Hugo Casella. ¿Qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal, Silvia? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A vos y al resto de la mesa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Hugo... Acá estamos justamente después de semanas de tensión, como estabas hablando vos, de las tensiones, bueno, también ahí estamos, ¿no? Bueno, y contanos un poco, vos sos el asesor pedagógico de la Escuela Claudia Falcone. Exactamente. Exactamente, hace varios años. Soy el asesor pedagógico de la escuela. Justamente la cosa estaba refiriéndote a las luchas. La escuela tiene como una historia, ¿no?, de lucha, no solamente por el nombre. Perdón, recordemos a los oyentes que Claudia Falcone era una de las digamos, compañeras desaparecidas y muertas en la noche de los lápices, ¿no? Exactamente. Digamos, y fue, si ustedes más o menos recuerdan, formó parte de las, digamos, de las escuelas que fueron creadas más o menos en los 90, en la época en que se, digamos, que se traspasaron las escuelas secundarias históricas a la ciudad de Buenos Aires. Y, digamos, esta escuela, como tantas otras, la Cortázar, la Walsh, y hay otras, que García Lorca, Agustín Tosco, fíjense, bueno, los nombres, ¿no?, que van teniendo. Exactamente. Si no me equivoco, escuelas. Cortázar también, ¿no? Cortázar también, exactamente. Sí, sí. Digamos, fueron la, de alguna manera, como fueron las primeras escuelas cuyas comunidades eligieron los nombres. Ajá. Entonces, yo no estaba en ese momento en la escuela, pero sí por el relato así histórico de los compañeros y compañeras que estuvieron, que se dedicaron buen tiempo de un año para discutir la posibilidad de distintos nombres, y bueno, fue elegido María Claudia Falcone. Digamos, esto marca una impronta dentro de la escuela, dentro de lo que sería la mirada ideológica, tanto de adultos como de los chicos de ese momento. Uh-huh. Les decía que esta escuela, bueno, fue creada para contener justamente, en principio, a los chicos y chicas que quedaban por fuera de las escuelas, digamos, que provenían del Ministerio de Educación, los colegios nacionales, los liceos, los normales, etcétera. Fue un modo de intentar volver a poner a los chicos que quedaban por fuera, volver a reincorporarlos a la escuela. Sí. Y yo digo que estas luchas de ahora son hijas de otras luchas. Entonces, bueno, como que por ahí esta idea de recuperar algo de la historia nos habla de un contexto en donde con los pibes se discuten, digamos, se desnaturalizan las condiciones de producción del acto de enseñar, ¿no? De la no neutralidad del acto de enseñar. Exactamente. Entonces, exactamente. Justamente es parte de lo que se trabaja, y Justamente lo que se trabaja es esto, es tratar de ir construyendo una mirada crítica sobre lo que va ocurriendo. O sea, sobrepasar el acto pedagógico tradicional, que sería limitarse a trabajar en una clase, sino generar la posibilidad del debate, de la discusión, del aporte. Por eso, digamos, es como que de alguna manera todo es posible poner en discusión dentro de la escuela. Ya sea lo convivencial, como lo pedagógico. Esa es un poco la idea. En este marco, entonces, sí. Hugo, se dio, digamos, la toma de la escuela. Este año, bueno, se ha tomado el centro de estudiantes, los chicos se han convocado, se han reunido y han decidido tomar la escuela. En su momento, esta semana se levantó, hace dos días se levantó la toma de la escuela. Cuando deciden la toma de la escuela, digamos, debo marcar como algunas diferencias con otras tomas. En otras tomas, a lo mejor, la reivindicación, el reclamo tenía que ver con cuestiones más directas de la escuela. Por ejemplo, el edificio en el que hoy está la escuela, en el barrio de Palermo, fue prácticamente una producto de una lucha de toda la comunidad para conseguir un edificio en condiciones dignas. Exactamente. O sea, en ese punto fue todo un movimiento de la comunidad. Hoy la escuela tiene una realidad que está cambiando, está modificándose, entonces tenemos más población, más diversa. Digo esto de la diversidad porque es importante, ¿no? Me parece que y que tiene también que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la ciudad. A ver, ¿cómo sería eso? A ver, por ejemplo, históricamente la escuela tiene un contacto con la comunidad y con los futuros estudiantes, en el principio en un contacto directo en familia-escuela. Ajá. ¿Sí? Recuerdo, muchas veces han venido cantidad de padres, de familias con los chicos, digamos, de 12, 13 años que vienen a preguntar y vienen, se acercan a la escuela, por ejemplo, porque preguntan si tiene centro de estudiantes y cómo funciona, democráticamente la escuela. Con lo cual ya uno viene, esa familia que se presenta con el chico, con la chica, tiene una mirada particular sobre la realidad. Y quiere que vayan a esa escuela. Eligen esa escuela porque tiene una identidad particular, ¿no? Exactamente. O sea, cantidad de chicos en las entrevistas previas, teníamos en los encuentros previos, en las reuniones, muchas familias vienen y los chicos vienen justamente a esta escuela por esta característica. Ajá. Bueno, es de dominio público que se modificó el ingreso de los chicos de primer año en las escuelas secundarias, así como en la escuela primaria, con este modo de inscribir online que ha traído tantos desastres, lo cual de alguna manera es como que está burocratizando virtualmente el tema de la inscripción. Entonces, y además como un mecanismo de selectividad, ¿no? Otro más, ¿no? Y, como un mecanismo de selección de la matrícula, ¿no? Y sí, a ver, queda oculto, queda invisible. Claro. ¿No? Porque en definitiva no terminamos de saber muy bien cómo se define eso. Ajá. La inscripción se hace vía internet y después nosotros lo que recibimos es un listado de definitivo de chicos y de chicas para los primeros años, con lo cual ocurre que cambia la población. O sea, no existe a lo mejor el encuentro anterior, el conocimiento, y por ejemplo durante esta toma última han aparecido de repente familias. Ha aparecido de todo, ¿no? Así como quien dice que está totalmente en contra de la toma y que es una barbaridad que puedan hacer eso. También hay familias que dicen, yo no estoy de acuerdo con la toma, pero mi hija va a seguir siendo esta escuela. Y hay otras familias que dicen, yo estoy de acuerdo con esto y vengo a participar para lograr lo que se está reclamando. Ajá. o sea, hay una gran diversidad, ¿no? Sí. De miradas, uh-huh. De parte de los chicos y de parte de la misma comunidad. ¿Y cuál era el reclamo, digamos, en este caso, en esta toma? Mira, los reclamos son bastante, son amplios, pero se pueden sintetizar bastante, bastante bien, me parece. A ver. Por un lado, el tema histórico de del reclamo sobre lo edilicio. Hola. Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, primero con la parte histórica, digamos, el reclamo sobre los edificios escolares. Que es el tema de que estén en correcto funcionamiento, con todos los elementos como corresponde. ¿Sí? Uh-huh. Eso por un lado. Uh-huh. Pero aparte hay un reclamo nuevo desde lo edilicio, porque la aplicación de esta nueva escuela secundaria implica que hace falta más espacio, porque de repente al haber más carga horaria en los dos turnos, en mañana y tarde, por ejemplo, al haber mayor carga horaria, necesitan hay momentos que se superpone la escuela, y es lo que estamos hablando, de que en este año es solamente primero que está funcionando con esta experiencia piloto. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Sí. Piloto, una experiencia que ya se va a realizar, pero se está realizando, no es que queda a prueba, sino que va a seguir estando. El año que viene se va a incorporar segundo, con lo cual van a aparecer faltas de espacios, falta de personal, porque hay momentos de la escuela, momentos intermedios. Claro. En que faltan más preceptores, por ejemplo, y o sea, todo esto no estuvo previsto. Entonces, digamos, por un lado, el tema edilicio, concretamente, ¿no? Después hay otro problema, que es el tema de los, por ejemplo, en las escuelas artísticas, puntualmente. Uh-huh. La Escuela Falcone no es una escuela artística, pero, digamos, es muy fuerte el espíritu solidario del centro de estudiantes. Uh-huh. Hacia el resto de las escuelas, porque ellos no olvidan que este edificio de la Escuela Falcón, este nuevo edificio, también se consiguió con la solidaridad de otras escuelas. Uh-huh. Entonces, en las escuelas artísticas, concretamente, por la cantidad de horas que tienen, es como que se plantea una doble escuela en las escuelas artísticas. Uh-huh. Un cursado normal de un bachillerato común, pero además la orientación artística. Al aumentar una cantidad de horas, tengo entendido que se superponen y no podrían hacer toda la cursada como corresponde y se les complicaría a los chicos. Claro. Sí. Entonces, ahí hay otro reclamo. Por otro lado, pasa el reclamo sobre el tema curricular, concretamente. Porque ha habido reuniones de docentes por orientaciones. Uh-huh. Se habían presentado unos prediseños curriculares para ser discutidos. Uh-huh. Hubo aportes, tengo entendido que hubo aportes de docentes, digamos, especializados, que son los que tienen la expertise sobre el tema. Uh-huh. Y bueno, han hecho una serie de planteos que en definitiva no fueron tenidos en cuenta. Uh-huh. Y es como que después apareció publicado el diseño definitivo y no se habían considerado las cuestiones. Hugo, te hago una pregunta. Los chicos finalmente, digamos, levantaron la toma con una promesa de encuentro con el ministro Bullrich. Exactamente. ¿Esto se llevó a cabo? ¿Con qué criterio levantaron la toma? No, a ver, el criterio... Hoy justamente estuve charlando con algunas de las chicas y chicos del centro y en general de la escuela. Lo que ellos planteaban era que, bueno, tenían el compromiso de que una vez levantadas las tomas iban a ser recibidos por el ministro. Eso iba a ser hoy a la tarde. Ajá. Lo que no tengo es idea si se realizó, si se efectivizó. Ajá. O no. Bueno, vamos a estar entonces al tanto, a ver cómo sigue la cosa, tomando el pulso de la situación. Muy bien. Bueno, Hugo, te agradecemos un montón tu participación acá en esta columna del Piedra Libre. Bueno, no, al contrario, Silvia, les agradezco yo que me hayan dado la oportunidad. Bueno, te mando un abrazo. Igualmente para vos y para todos ahí, ¿eh? Gracias. Chao, hasta luego. Noches. Gracias. Bueno, presentamos entonces recién, estuvimos charlando con Hugo Casella, asesor pedagógico de la Escuela María Claudia Falcone. Y este, la verdad que me quedo pensando, digamos, bueno, en estas cosas que hemos venido discutiendo en estas columnas, ¿no? Este, la impronta que pone, digamos, la gestión, digamos, de la ciudad, pero en relación a una ley general, a una ley nacional, que supone la obligatoriedad de los pibes adentro de la escuela, ¿no? Supone que el Estado es el garante de la educación y no provee, digamos, los fondos para que esto, digamos, se lleve adelante. Porque, digamos, para hacer un cambio, aun si yo quisiera cambiar, digamos, la escuela y tuviera la voluntad de cambiarla, ¿no? Realmente no se puede hacer, o por lo menos, digamos, hay una cantidad de preguntas en relación a qué se puede en el marco del Estado, ¿no? Y qué se puede, no solamente en el marco del Estado, sino también en el marco de un sistema capitalista que, digamos, excluye por definición, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de cuestiones, digamos, que se ponen realmente sobre el tapete, porque, bueno, porque uno se encuentra con estas contradicciones todo el tiempo cuando camina a las escuelas. El otro día yo estaba trabajando en la facultad con unos alumnos donde ellos habían hecho una observación en una escuela de Doc Sud donde había, ¿no?, más cursos que aulas. Entonces la gente se rotaba. Qué bárbaro. La gente se rotaba, ¿no?, digamos, en las escuelas, ¿no? Entonces digo, acá en Capital lo que vemos es un sesgo absolutamente burocrático, digamos, y gerencial y empresarial. Pero también en la provincia de Buenos Aires, y ahora, digamos, hacemos otro enlace, ¿no?, que es que no solamente esta política incluye a la Capital Federal, sino que también al resto del país, ¿no? Sí, claro. Pero que en cada jurisdicción tiene, digamos, como características propias. En cada sucursal atiende. En cada sucursal se atiende distinto claro, con alguna modalidad. Claro. Y si ustedes quieren, ¿vamos a una pausa o no? Vamos a una pausa, nos vamos un momento a Córdoba. Y bien, después volvemos. Bien, seguimos después con Provincia de Buenos Aires. Políticas Educativas, capítulo Buenos Aires. Es parte de las circunstancias sociales ser perverso. Cuando te descuidas, todo es vigilar y castigar. Si es por portación de caras, vamos muertos. Tenemos la mirada encendida en la desobediencia social. No aún no nos van a pagar. Nuestro fueguito de rebelión, aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso, ya sea en una toma en la plaza o en tu escuela. Todos somos parte del rebaño, ni pedimos la extrema unción. Ya sea en la era acá, peronistas, radicales, menemistas, todos son autistas. No somos carne para los perros, somos hijos de la revolución. No aún no nos van a pagar. Nuestro fueguito de rebelión, aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso.

escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Y acá estamos de vuelta y seguimos enlazando los temas y volvemos ahora de nuevo a los temas de la educación, ¿no? Si bien antes hablábamos de acá en la ciudad y Las Tomas, vamos a irnos a Provincia de Buenos Aires. Sí, porque en realidad decíamos esto, ¿no? Como que, bueno, hay un paraguas jurídico de que el garante, digamos, del derecho a la escolaridad es el Estado. Hay una ley que es la Ley Nacional de Educación, que estuvo votada en el 2006, que fue la ley que reemplazó, de alguna manera, la ley federal, y que supuestamente garantiza la inclusión de todos los pibes a la escuela. Nosotros hemos discutido, cuestionado esta cuestión de la obligatoriedad en la diferencia, digamos, a una lógica de la obligatoriedad, a una lógica de que pase algo interesante dentro de las escuelas. A mí no me interesa que el pibe esté, digamos, porque yo te obligo a quedarte, sino porque suceda algo del orden de la enseñanza, del orden del encuentro, del orden de me interesa algo de lo que está pasando acá, ¿no? Pero bueno, digamos que esa es una discusión ya a esta altura del partido, digamos, que corresponde, digamos, a otro costal, ¿no? Porque mientras tanto tenemos problemas a los cuales realmente muchas veces nos pasa que las distintas jurisdicciones, y esto estábamos planteando, que bajo este paraguas jurídico se atiende, ¿no?, en forma distinta y toma diferentes rasgos de acuerdo a las gestiones. Uh-huh. Y resulta que, y enlazando, digamos, con el momento, digamos, electoral, resulta de que también en Provincia de Buenos Aires, también tiene una particularidad, así como lo burocrático y lo administrativo, lo gerencial, lo empresarial, pasa en Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires están sucediendo otras cosas que le vamos a meter un poquito a la lupa. Ajá. Porque también, bueno, nos gustaría pensar qué va a pasar con la educación, digamos, si se va a agrandar la lupa y la vamos a tener lo mismo para todo el país que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, estuve rastreando algunas escenas escolares o escenas provinciales, digamos, y entonces hablé con algunos docentes de la provincia de Buenos Aires, y entonces comentaban, por ejemplo, que no, digamos, que el hecho de ir a clase no es una cosa de todos los días. Pareciera que no es así. Ajá. ¿No? Que no es que sea cosa de todos los días. Entonces uno me decía, desde que comenzó el año, muchos han sido los motivos por los que los docentes y estudiantes de la escuela pública de la provincia de Buenos Aires no hemos tenido clase. Por ejemplo, A. Baños tapados por falta de mantenimiento. B. Ausencia de agua en el establecimiento. No funciona la calefacción, cierro la escuela. Llueve y por lo tanto la preceptoría y las aulas se llueven, cierro la escuela. Llueve, llueve y las calles de tierra obstaculizan que los estudiantes puedan llegar a la escuela. Más, paro de actividades por falta de pago a los docentes por parte de los sindicatos A, B, C y D, los sindicatos de no docentes, los de maestranza, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Paro de auxiliares. Es decir, que durante una semana, digamos, un docente que tiene ganas de ir a la escuela, tiene aproximadamente 2 o 3 horas, digamos, a los que puede llegar. La oportunidad de estar con sus oportunidad alumnos. Oportunidad de dar la clase y de empezar a preguntarse qué pasa con el deseo ahí adentro del aula y que algo interesante pase en el aula. O sea que, digo, la situación es tan grave en Provincia de Buenos Aires que hace que esto que decíamos, que la lógica del deseo, de que pase sea algo interesante ahí adentro, sea una discusión prácticamente menor, ¿no? Entonces, esto por un lado. Después hablé con otro docente, que ha decidido destinar una cantidad de sus horas de trabajo a un taller de radio en una escuela de la zona norte del conurbano bonaerense. Los directivos de la escuela lo alojan de muy buen modo, consiguiendo recursos para la instalación de un estudio de radio en la escuela. A mitad de año, al profesor le piden que haga una radio abierta en el marco de una actividad en la Plaza del Pueblo. Ajá. ¡Qué bien! Uno dice, ¡qué bien! ¡Qué copado! ¡Qué copado! ¿Viste? Sí, claro. ¿Viste? Bueno. Yo dije, ¡ay, buenísimo! ¿Y entonces qué pasó? En principio dice que sí, pero luego cambió de opinión porque se entera de que allí llevará la campaña electoral el nuevo candidato intendente por el oficialismo. Al docente lo acusan de gorila y hacerle el juego a la derecha. Muchos de los estudiantes terminan yendo a la actividad o al acto de campaña porque desde la escuela le prometen darle 5 faltas más en el año. O sea, encima otorgarles la posibilidad de que falten 5 veces más. Darle 5. En vez de un chori, yo te doy 5 faltas. O te saco 5 faltas, o te pongo 5 faltas. Uh-huh. ¿No? Digamos, la cuestión de la corrupción y del clientelismo político. Es tristísimo. Pareciera que entre una escena y la otra no componen, digamos, una promesa, digamos, educativa interesante, ¿no? Claro, a no, partir no. de esta realidad en Provincia de Buenos Aires. No sé, por lo que estás describiendo, más bien aporta a la desintegración, a la ver la escuela desde otro lugar, porque entre todas las faltas, de todo lo que falta, te ofrecen ir a un lugar a cambio de también seguir faltando 5 días más, y si va a venir otro, ¿qué van a hacer los alumnos? Le van a venir a exigir 5 días más, porque cuando empezás ese ritmo, claro, no lo parás más. Entonces, es pavada de educación, es pavadas, esa, ¿no? Claro, sí. Es decir, veniste al acto a cambio de. Pavada de educación en valores, pongámosle, republicanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, sin duda, esto tiene, digamos, una... A ver, la política educativa construye subjetividad. Claro. ¿No? Entonces, esta subjetividad mercantilista de yo te doy 5 o dame 5, digamos... también, digamos, en vez de construir juicio crítico, que es lo que hablábamos antes con Hugo Casella, ¿no? En relación a, bueno, a qué debate se produce dentro de la escuela. Uh-huh. Esto es cuando los tenés adentro de la escuela, los claro. pibes. Ahora, cuando ni siquiera llegás uh-huh. ahí, ¿no? Digamos, a poder tener un acceso a esto, la cosa se complica. Ahora, efectivamente, entre A y B, entre una situación de capital y una situación de provincia, uno lo que ve es que hay un esto que vos decías, ¿no? Como una sensación de falta de sentido, de carencia de sentido, de que la construcción de sentido, de para qué existe la escuela, para qué existe el acto de enseñar, para qué existe el acto de aprender. Esto está realmente en capital, burocratizado y gerenciado. Y en Provincia de Buenos Aires pareciera que lo que predomina es este acto de corrupción y de clientelismo político, ¿no? Entonces, lo que predomina y lo que marca el denominador común es esta idea de la falta de sentido, ¿no? Entonces, realmente, digamos, nosotros le vamos a poner ahí una lupa a Provincia de Buenos Aires, por las dudas. Claro. Le vamos a poner un poquito la lupa a Provincia de Buenos Aires, sí, bueno. Porque si esto se extiende... Claro, digamos, por las dudas o por las ciertas. No sé. Claro, no sabemos. Claro. Pero si esto por las dudas se extiende, bueno, veamos qué producción de subjetividad se está haciendo ahí, ¿no? Claro. Así que bueno, yo les propongo eso. Para la columna que viene, meterle un poquito ahí la lupa, empezar a socializar algunos datos, a visibilizar algunas situaciones que están realmente, bueno, esto de lo que proponíamos la vez pasada, ¿no? De empezar a pensar en todo el país qué es lo que pasa en cada jurisdicción. Perfecto, muy bien. Bueno, la seguimos entonces el mes que viene. Exacto. Muchas gracias Silvia Zatulowski. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Acá volvemos nuevamente. Piedra Libre 367, ya lo dijimos varias veces, pero anima. Estamos en el 49581037. Eso sí hace mucho que no lo decimos. Es cierto, es cierto. Nos estamos olvidando de las redes, de todas las formas que se pueden comunicar con nosotros. ¿Y un correo? Correo radio@lacolectiva.org.ar. Claro, ahí está. Bueno, la página ya lo dijimos al principio del programa. Si usted está acá en el 102.5, cerquita del Parque Centenario, escuchando la radio, la página donde está todo el universo de la colectiva ya está funcionando. Así que puede volver a entrar allí y encontrar eso, justamente, el universo de la colectiva. Bueno, nos vamos un segundo a Gaza, vía España, en realidad, para dar cuenta de lo que ha sucedido el día 28 de junio, momento en el que fue asaltada en aguas internacionales por fuerzas militares de Israel. Luego fue secuestrada, llevada a un puerto militar en Israel, el barco, en realidad Marianne, que es uno de los tres que quedó, que tenían rumbo a Gaza, que así se llama la movida organizada desde España y de distintos lugares del mundo, rumbo a Gaza. De los tres barcos quedó este, el Marianne. Bueno, nosotros ya habíamos hablado en su momento, a fines del año pasado, con Manuel Espinar, que es el presidente de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María, y que es la promotora de esa entidad, es la promotora de la campaña Rumbo a Gaza. Lo habíamos hablado cuando estaban en los prolegómenos de esto. Ahora lo llamamos nuevamente ayer, en la tarde española, para saber qué es lo que había sucedido. Te saludamos, Manuel Espinar. Gracias por atendernos esta tarde allí en Madrid. Hola, buenas tardes. La noticia que nos ha llegado es que el 28 de junio fue interceptada por las fuerzas de ocupación israelíes la nave Marianne. ¿Qué nos podés contar de esto? ¿Qué nos podés decir de esto? ¿De cómo está la tripulación y los pasajeros?

por la colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bien. Estamos nuevamente en este Piedra Libre. Lo habíamos anticipado en el comienzo del programa. Esta primera duda que nos genera el apartamiento del fiscal general Antonio Gustavo Gómez de Tucumán de la causa que él estaba llevando por como fiscal por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. Separación de su... le quitaron la causa por razones como, por ejemplo, falta de objetividad e imparcialidad. Ya estamos comunicados con Gustavo Gómez. Buenas noches, Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una Bien. Pequeña corrección. Sí. La Cámara Federal me aparta del expediente. Sí. Por falta de imparcialidad. No por falta de objetividad. Imparcialidad, entonces. Ahí está, imparcialidad. Hay una noticia de DIN que ha salido que era falta de objetividad. En realidad, los fiscales somos objetivos. Ajá. Y cuando faltamos a esa objetividad, pueden apartarnos. Pero no somos imparciales, porque los imparciales son los jueces. Claro. Nosotros somos parte en el expediente. Que se entiende, claro, esa era la primera pregunta. ¿Cómo puede ser entonces que por imparcialidad, o mejor dicho, en este caso, falta de imparcialidad, se le haya separado? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, yo lo interpreto como un razonamiento equivocado y arbitrario de la Cámara Federal, que yo ya me lo veía venir porque el año pasado, en el mes de diciembre, noviembre-diciembre, me apartaron exactamente por el mismo motivo de una causa que estábamos investigando por el enriquecimiento ilícito del ministro de Salud de la Nación, el ministro Mansur. Claro. Y ya en esa época el motivo era el mismo, una supuesta noticia periodística, y con eso te salen a decir que has perdido la imparcialidad, que es una barbaridad. Es una barbaridad en el doble sentido. Ajá. Es una barbaridad que te aparten por no ser imparcial, porque somos objetivos, pero no somos imparciales, por definición. Claro. Y segundo, es una barbaridad que te aparten por una nota periodística que ni siquiera había brindado yo. Fue una cosa muy muy curiosa, porque yo le dije que la Cámara Federal, en un escrito, que yo no había brindado esa noticia, y la Cámara Federal me reprocha de que si yo no la di, ¿cómo es que no presenté un pedido de derecho de réplica o una nota pidiendo que se aclare? Imaginás que si yo salgo a tener que aclarar cada vez que se menciona mi nombre en alguna nota periodística del país o en algún reportaje, no me alcanza la vida. Claro, claro. Yo le pediría, por favor, si usted se puede extender un poquitito más en esto de por qué no puede ser imparcial un fiscal en general, ¿no? Los fiscales somos representantes del interés público y colaboramos en la investigación con los que son víctimas de los delitos. Muchas veces esas víctimas tienen tanta dependencia de nosotros o nosotros de ellos que antes de abandonar una investigación le tenemos que preguntar a ellos si efectivamente ellos lo consienten. Eso es ser parte en el expediente. Somos parte porque podemos interponer recursos de apelación, somos parte porque podemos aportar prueba a la causa, somos parte porque podemos trabajar en consuno con la querella. Del otro lado, en el otro platito de la balanza de la justicia, está la defensa, está el acusado, que también hace uso de los mismos derechos que hago uso yo como fiscal. El único imparcial es el que tiene el fiel de la balanza, que es el juez. Claro. El juez sí necesariamente tiene que ser imparcial. Esa es la diferencia entre objetividad e imparcialidad. Perfecto. En este caso, entonces, la opinión de un juez puede ser tipificada como prejuzgamiento, pero no la de un fiscal. Exactamente. Y es muy raro que vos veas a un juez que esté prejuzgando. Yo nunca... es muy extraño. Generalmente los magistrados opinan después que han emitido el fallo. Claro, claro. ¿Este fallo se puede revertir, Gómez? Sí, yo creo que sí. Vos sabés que hoy me dieron una noticia interesante. Ajá. Y es que la Cámara de Casación Penal de la Nación mandó a pedir, porque cuando pasó lo de Mansur, yo presenté un recurso de casación, la Cámara Federal de Tucumán me rechazó ese recurso de casación. Me fui en queja a la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires, ya que aquí no me daban participación, y la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires abrió mi recurso de queja y le mandó a pedir a la Cámara Federal todo el expediente de Mansur. Ajá. ¿Qué puede ocurrir? Porque después que me apartó la Cámara Federal a mí del expediente de Mansur, la Cámara Federal de Tucumán sobreselló la causa y archivó el expediente de Mansur. ¿Qué puede ocurrir entonces? Que la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires diga, Gómez estaba mal apartado, por lo tanto ese sobrevecimiento que ustedes firmaron está mal, desnulo, todo vuelva para atrás. Claro. Y eso es lo que está por decidir en el caso Mansur, insisto, no en el caso Milani. Claro. Yo voy a interponer recurso de casación en el caso Milani porque son calcados uno y otro. Si la Cámara Federal de Tucumán me rechaza la casación, yo voy a ir en queja a la Cámara de Casación Penal y espero contar con la buena suerte como la que he tenido hasta aquí en el caso Mansur. Bien. ¿Usted aquí estaba como fiscal subrogante de esta causa, volviendo a la que involucra a Milani? No. Yo actué como fiscal de primera instancia un tiempo porque el fiscal de primera instancia, Carlos Brito, que fue el que pidió la declaración indagatoria de Milani, se tomó unas vacaciones. Entonces yo estuve una semana o dos a cargo de esa oficina y después volví a mi trabajo original como fiscal de cámara. El juez federal de primera instancia me aparta como fiscal de primera instancia y como fiscal de cámara. Yo apelé esa decisión y la Cámara Federal acaba de confirmar esto hace 3 días atrás. Claro, claro, eso es lo que se acaba de confirmar. Con entonces. Estos argumentos bastante arbitrarios. Bien, esto demorará el desarrollo de la causa, que ya fue demorada, ¿no? Por algunas otras cosas. Tiene varias cosas complicadas, ¿no? Como hay en la justicia federal y en la investigación de los delitos de lesa humanidad un doble estándar. Hay casos que van muy rápido de personas que son desconocidas o de algunos octogenarios, y hay otros expedientes donde las víctimas no tienen esa suerte porque los victimarios aún están en la estructura de poder. Esta es la verdad. El caso Milani comienza en el año 2007, no es de ahora. Y nosotros hace más de un año y medio que en ese mismo expediente ya hay un militar detenido, que obviamente no tiene ni la resonancia pública ni el apoyo político que tenía Milani, pero que es acusado exactamente de los mismos hechos y con mucha menos prueba que la que tiene Milani. Es decir, que lo arbitrario también está en un trato desigual en el mismo marco del mismo expediente con la misma víctima, uno sí y otro no. Eso, a eso yo le llamo un doble estándar en la investigación, y por cierto que es una muestra más de que estas cuestiones, a veces, Zaffaroni decía, tu impunidad es directamente proporcional a la cercanía con el poder. Bien, Gustavo Gómez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Bueno, que tengan buenas noches. Un saludo a todos. Un saludo. Saludos, gracias. El fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y hay un galán escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su grandeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un tano en cordelao. De pronto se escuchan rumores de orquesta, y es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted es Giovannini? No, esto es la pizzería del Hornito. Le paso con tienda, un segundito, lo derivo con tienda, ¿eh? Perfecto. Bueno, es lo que hay. Volvimos. Circo es ahora, es ahora el momento que tengo que explicar cómo hacen todo el voto electrónico. Vos lo vas a explicar. Bueno, cómo se pone, cómo. Me tienen cansada todo el día. Sí, sí. Hoy no pasaron todo el día. ¿Cómo te van a explicar? ¿Cómo te van Yo a... no sé si es un circo o un negocio eso. Yo creo que es un negocio, ¿no? Porque es las dos. Yo estoy esperando llegar a la escuela para ver cuántas de esas maquinitas hay. Porque siempre hay un montón de aulas. Hay aulas que tienen, escuelas que tienen dos pisos, qué sé yo, un montón. No sé, ahí había como 30, 40 mil. Es mucha plata en cada escuela poner, más las otras para que prueben. No, más los capacitadores que han puesto en todas las escuelas a llevar... la aplicación, sí, sí. ¿No? Se no, han no, es un negocio. 12.000 personas y hay 7.000 mesas, ¿no? Hoy estuvo. Sobradamente se han capacitado, lo cual es un gasto. El costo es... nosotros ya lo dimos, no lo tengo hoy, pero lo volveremos a dar en el próximo viernes. El costo es tremendo, el costo por persona. Yo no me quiero equivocar, pero andaba alrededor de los 100 pesos por persona lo que se pagaba por emitir el voto electrónico. Y aparte las inseguridades, ¿no? Que expertos justamente en estas cuestiones de seguridad electrónica avisan que esto no es seguro. Y lo que más me llama la atención, ya lo dijimos en su momento, es la naturalización. No hay nadie que diga por qué. Claro. ¿A quién le importa tener a los 10 minutos el resultado de una mesa si no es a los medios masivos de comunicación? A nadie más. Podemos perfectamente esperar hasta la mañana siguiente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la inmediatez hace que esto sea sí o sí una evolución natural? La vertiginosidad es un valor en sí mismo. Claro, pero no lo es. Entonces, claro, pero digo, la vertiginosidad, ¿no? Tenemos que tenerlo ya, urgencia si el ya. Sistema, ¿cómo es si no hay sistema o eso qué pasa? No tengo idea. Sé que la experiencia de Salta en su momento había fallado, el 20% de las máquinas habían fallado. Es la misma empresa, la Magic, en fin, es un acto de magia, lo cual también eso implica cierta... ¿Qué pasa si uno, por ejemplo, quiere impugnar su voto? Esa es otra de las preguntas que nadie... Hay opción para blanco y hay opción para... Hay para voto en blanco, para impugnar, por ejemplo, impugnado, ¿no? Podés, yo supongo que podrás poner alguna cosa, hay que ver, no sé, hasta que no vea la maquinita funcionando. Por ejemplo, llevar la feta de salame para ponerla dentro del sobre. No, ya no hay más eso. Digamos, esto ya yo supongo no que es sí, porque eso mismo no lo tenés que doblar sí, a la sí, pero doblás eso mismo. Lo doblás y lo ponés. O sea, la feta de salame no va. No podés cerrar un sobre con, qué sé yo, poner a tachar todo, Simpson, como ponían algunos. Tachar todo, por ejemplo, no sé. Muchos quieren poner a cosa, Ovaca, que ahora salió por todos lados. Ovaca. Eso lo comentaba, pero no se puede, claro, porque es un cartoncito que se dobla y ni siquiera se pega, así se mete adentro sacando un troquel, claro, que ve... Es una manifestación política impugnar el voto, ¿no? Es una forma de manifestarse política. Y ponele, Si no se pudiera hacer, habría allí una limitación clara. Ajá. El y lo que voto anulado escuchando. Cuando uno lo hace voluntariamente con la feta de salame. Yo voy a preguntar eso, digamos, ¿qué pasa con el tema si yo quisiera impugnar mi voto? ¿Cómo hago? Claro. Y lo otro que surgió, que seguramente vamos a ver qué pasa después del domingo, es un poco criminalizar a todos los chicos que están haciendo las tomas. Que todavía están en toma, efectivamente. Porque están hablando que esas escuelas no van a, qué sé yo, que no puede ser que ante un acto de este tipo... Así que bueno, eso es un tema que nos va a quedar pendiente. Escuchábamos, bueno, claro, uno a veces se sacrifica con cada escucha, ¿no? Estábamos escuchando, ¿cómo se llama? El doctor Nelson Castro. Nelson Castro, gracias. Nelson Castro, que él no llegó lo quiere a decir. Llegó a decir, es un atentado a la democracia impedir... Por supuesto. ...que se vote ocupando un lugar destinado para el voto. Claro. Un atentado a la democracia. Por supuesto. ¿Sí? Estaban hablando concretamente de Lola Mora en ese momento. Ajá. Tenemos... Esto también me llamó la atención en estos momentos electorales. Por una amplia mayoría en la legislatura porteña, donde solo se abstuvieron dos legisladores, se votó declarar de interés cultural el libro La Peregrina de los Esteros sobre la vida y obra de María Antonia Paz y Figueroa, llamada por los aborígenes Mamá Antula, escrito por Cinta Daniela Suárez. Es un libro que habla justamente ella armaba jesuita, iba en distintos lugares donde se armaban comunidades como para que fueran creciendo dentro de cada uno. Este es un libro que es de gran que ha sido nombrado de interés cultural, menos por dos legisladores, María Rashid y Pablo Ferreira. Ajá, y bueno. En fin. El domingo se vota acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También hay un referéndum en Grecia. Allí es por un sí o por un no. Uh-huh. Que nosotros recibimos algunas notas, trabajos hechos sobre el referéndum. Y uno de ellos es de Teodoros Kariotis. No es absolutamente claro no a qué ni sí a qué. ¿Mm? Pero además, suponiendo que sea, que esté claro, nuevamente es un pensamiento binario, ¿no? Que claro. Es un sí o que es un no. Exacto. ¿No? Exacto. Digamos, no hay posibilidad de problematizar la realidad, no hay una posibilidad de pensar otras alternativas posibles. Claro. ¿No? Tenemos un sí y un no, como siempre, ¿no? Un pensamiento único. Sí, igual desde el gobierno griego se está tratando de decir que el no implica poder tener otro tipo de negociaciones, tener otro tipo de situaciones distintas a las que sería directamente la que impone la Unión Europea, que es salir de Europa directamente, como lo dijo Merkel. Igual hay algo, donde una de las notas que recibimos es de Last Tango in Atenas, por la similitud con lo que vivimos nosotros, el corralito y todo lo que sucedió, donde en Grecia también hubo el Parlamento griego, estableció en este abril del 2015, la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública, y ordenó que la creación y el crecimiento de la creación y el crecimiento de esta deuda pública. Eso fue en abril. Ya ahora, hace nada más que 2 semanas, se llegaron a las conclusiones, o sea, que tienen, nos llevan ganancia en eso, porque nosotros hace años que estamos tratando de hablar de nuestra deuda ilegítima y no estamos logrando que haya realmente ese reconocimiento, donde la población, en esta semana el comité dio como a conocer sus conclusiones y dictaminó que no solo Grecia no tiene la capacidad de pagar esta deuda, pero que también no debe pagar por su carácter de ilegal, ilegítima y odiosa. Realmente es algo que en poco tiempo han logrado llegar a esa conclusión, por lo cual también es parte de este referéndum, no tener que pagar parte de esa deuda que está ahí. Y bueno, según ellos es un desafío que van a tener los griegos para poder votar este referéndum. Sí, que otra de las cosas, además de esto que decía Silvia, que lo aborda Kariotis, esto de esta cuestión binaria, además esto de volver al dracma, si no se cambian las relaciones económicas con dracma o con euro, las relaciones van a seguir siendo las mismas. En fin, además de esto, bueno, él te juro termina... que no la leía, cariño. No importa, él termina termina aportando de que este es una instancia para votar no. ¿No? Eso es lo que él aporta, una instancia para votar no. Y una de las consecuencias, por lo menos curiosas, que encontramos por ahí, es que el lunes, ya con el referéndum, con la convocatoria en marcha y con el corralito armado en Grecia, las 400 personas más ricas del planeta perdieron unos 70.000 millones de dólares. Hay que tener mucha guita para perder el 70.000 millones de dólares, y que eso sea simplemente el 1,5% de lo que tienen estas 400 personas más ricas. ¿Por qué? Porque bajaron las bolsas, ¿no? Bajaron las bolsas, todas las bolsas europeas. Entonces, independientemente de que no estén vinculados directamente con Grecia, pácate ahí. Sí, igual acá también, acá en la Argentina, muchos argentinos de esos que tienen mucha plata compraron a precio muy vil las acciones. Aprovecharon para lo contrario, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Serán también estos buitres? Nos están echando. No vamos. Parece hasta que... aquí llegamos. Son y 59. Son las 8 de la noche. Ya está. Gracias, Blas, por recordárnoslo, además. Chao. Y hasta el viernes que viene. Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. I hope so.